Jazz R&B. Sutiles. Esto es R&B, no lo entiendes. Lo que hay dentro de mí, lo que quiero ser. No me mires, no eres tú. La que siente celos es tu actitud. Dime por qué ponerse así. Sin yo motivos nunca te di. Yo es que prefiero la música a ti. Nunca te dejé, siempre fue así. Solo cierro los ojos, afino mi mente, escucho. Me prepararás, no lo liderarás.